Isabel, vamos a charlar unos minutos con Juan Pablo Ibáñez, quien es miembro de la UDGRA Tandil. La UDGRA, junto con cabañeros, con hoteleros y también con el director de turismo, estuvieron realizando inspecciones durante todo el fin de semana. Controles. Claro, en cabañas y hoteles. Cabañas creo que fue sábado y domingo, y hoteles en el día de ayer. De ese tema vamos a hablar con Ibáñez. Juan Pablo, bienvenido a ABC Radio, Guillermo Tenaglia, Isabel Subirá y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo, contanos la tarea que han realizado, que vienen haciendo, y puntualmente lo que ocurrió el fin de semana, tanto en cabañas como en hoteles, en estos controles que se están realizando. Sí, el fin de semana, a través de la Dirección de Turismo, con el Director de Turismo y el Secretario General de Gastronómico, Ariel Agüero, quien te habla, salimos a hacer una recorrida para ver cómo venía el tema en las cabañas y en los hoteles, con esto del turismo interno. También es cierto de que nos ha llevado a salir a revisar los distintos lugares turísticos, porque bueno, en realidad había algunas fotos, algunas cuestiones que se decía de que había turismo, de que Tandil había entrado turismo externo, digamos. Sí. Bueno, lo que podemos decir es que la recorrida que hemos hecho, eso no es así. Muy poca, digamos, poca y nada gente en las cabañas y en los hoteles que recorrimos, todos aplicando el protocolo que se ha dispuesto, y bueno, un poco era trabajar mancomunadamente entre el empresariado, el municipio y la entidad gremial con todo esto en lo que nos toca vivir, ¿no? Juan Pablo, tengamos en cuenta que cuando se realizó la apertura, se dio la autorización para que tanto cabañas como hoteles abrieran, primero para personal denominado esencial y después para este turismo interno. La UDGRA es una especie de, entre comillas, garante, digamos, ¿no? Es quienes tienen que estar y ponerse al hombro la responsabilidad también de controlar cada uno de esos lugares para que se cumplan esos protocolos. Sí, en realidad nosotros ya venimos trabajando ya hace tiempo con el municipio, las entidades, las instituciones que abarcan todo lo que es el sector gastronómico y la entidad gremial, armando un protocolo, poniéndonos de acuerdo en muchas cuestiones, y obviamente lo que se hizo es, a través de eso, el órgano de control y la responsabilidad de todo el manejo de lo que es el protocolo lo tiene obviamente el municipio. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos a acompañar y obviamente tuvimos que estar a la altura de las circunstancias para que se aplique este protocolo. Llamarle garantía a la actividad gremial es un poco comprometido. ¿Por qué? Porque la entidad gremial no tiene las herramientas. Si bien uno puede salir como salimos y se han hecho algunos controles, nosotros podemos llegar a un hotel, llegamos, nos muestran el protocolo, cómo entran a trabajarlo, cómo se hace el proceso con los trabajadores. Bien. Pero bueno, uno puede estar 20 minutos, media hora mirando, controlando y se va. Después de eso, obviamente que la responsabilidad está en cada empresario en hacer cumplir ese protocolo, ¿no? ¿Está claro? Hablando por interna, cuando preparábamos la entrevista, me comentabas que se les había hecho difícil, por ejemplo, el fin de semana, encontrar gente en cabañas, ¿no? Encontrar alguna cabaña abierta, digamos, como para realizar estos controles. Sí, es así. Hay cabañas que están cerradas, hay cabañas que no van a abrir, hay complejos de cabañas que obviamente todo esto insume un costo tenerla abierta, que como es el turismo interno, se le hace muy difícil, ¿sí?, poder tener abierto para tener a disposición del turismo local, ¿sí?, la cantidad de gente que tienen que utilizar se le hace muy difícil, porque obviamente también vive de turismo externo, no así el turismo interno, y tomando en cuenta de que no se pueden usar las piletas climatizadas, uh-huh. y bueno, ahí hay algunos factores que hacen que la actividad obviamente esté totalmente cortada y nula. Lo que uno busca que es tratar de generar el turismo interno para que ese empresario pueda tener gente alojada, pueda pagarle a sus trabajadores, y bueno, y ver la manera entre todos de cómo arranca ese sector, ¿no? Que es hoy el más complicado de todos. Juan Pablo, teniendo en cuenta que a partir, bueno, de ayer fue feriado, hoy ya están habilitados los gimnasios y las piletas climatizadas con su protocolo, ¿eso también puede hacer que las cabañas que tengan pileta climatizada puedan abrir en los próximos días, y eso también atraería mucho más al turismo interno, ¿no? Alguna familia que pase un fin de semana con alguna pileta. Sí, en realidad lo que se buscó desde un principio es que puedan habilitar, tomando las medidas que correspondan, claro, la pileta climatizada, y algunos dueños de cabaña y hoteles que tienen pileta nos comentaban de que tener la pileta climatizada, el costo es muy alto, ¿sí? Entonces, yo puedo habilitar la pileta, y si en mi complejo de cabaña tengo alojado 2, 3, 4 personas de Tandil, el costo que tengo es muy alto. Entonces, estaban en la disyuntiva de ver a ver qué iba a pasar. Y también es cierto de que todos nos tenemos que ayornar a lo nuevo. Esto, lo de la pandemia, se ha llevado, como comúnmente decimos, todo puesto. Hay situaciones que uno le toca vivir que antes de la pandemia no se vivían. Entonces creo que en esto nos tenemos que ir acomodando todo, y sobre todo la responsabilidad social, ¿no? Más allá de todo lo que uno puede hacer, acá tiene que haber una responsabilidad social de todo, tanto del de adentro como el de afuera, eso está claro, ¿no? Juan Pablo, ¿tienen conocimiento ustedes como gremio de alguna cabaña o algún hotel que va a ser muy difícil que vuelvan a abrir? Ya, todavía no lo tenemos, ¿sí? Porque bueno, esto también, acá hay un registro, aquella cabaña, aquel hotel que hoy trabaje con esenciales o con el turismo interno, se anota a través de la página con la Secretaría de Turismo, pero bueno, por el momento no tenemos. Hasta el momento, esenciales había algo de 60 lugares para que la gente pueda albergarse, y se estaban empezando a incorporar algunas cabañas y demás con respecto al turismo interno. Que vuelvo a repetir, no es tan sencillo. Uno dice, el turismo interno abre, vienen todos. No es tan sencillo. La puesta en funcionamiento de algunos complejos de cabañas y de algunos hoteles. Hay hoteles que por ahí no le van a convenir abrir. Totalmente. Eso está claro, porque el costo que tienen ya mensualmente sin tenerlo abierto es alto. Si a eso le sumas que abrirlo tenés que, obviamente, incorporar a todo el personal, el gasto que eso lleva, bueno, se hace muy difícil. Por eso nosotros decimos, que muchas veces lo hablamos con el secretario general Ariel, que es muy difícil, si no nos ponemos todo a la altura de las circunstancias, es muy difícil sobrellevar esta situación. La verdad, lo entendemos, ni hablar del sector trabajador, ¿no? Que nosotros sabemos, y lo sabemos todos, es el más golpeado, ¿no? Sí. Uh-huh. Ibáñez, con respecto a lo que va a ser la apertura, aparentemente primero va a ser como una prueba piloto de los establecimientos gastronómicos, ya con la gente que pueda ir hasta el lugar, sentarse en la mesa, pedir la comida. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Mira, en realidad el protocolo formado por las tres entidades, como te comentaba recién, el municipio, los empresarios, todas las instituciones que abarcan los gastronómicos y nosotros, y el INTI, bueno, se armó un protocolo que obviamente se toman todos los resguardos del caso, pero bueno, nosotros apelamos en ese sentido, nosotros vamos a salir a controlar, vamos uh-huh. a estar como estamos, pero hay una realidad, que tiene la llave de cada local gastronómico, de cada restaurante, de cada confitería, es el empresario. Uh-huh. Y acá hay que hacer hincapié, si yo sé que tengo un lugar, un salón para 30 personas, preciso, tengo que trabajar al 50%, necesito 15 personas. Uh-huh. Y con las medidas, 1.5 metros de distancia, bueno, tener alcohol de gel, que la gente ingrese con tapaboca, bueno, todo lo que está en el protocolo. También es cierto de que es parte del empresario hacer cumplir el protocolo, y no, si tengo para 15, meto 20, bueno, meto algunos, bueno, sí, esto pasa... La responsabilidad. Volvemos otra vez lo mismo. Mire, uno lo ve todos los días porque, bueno, anda en la calle todos los días. Acá está la responsabilidad ciudadana. A ver, yo te puedo poner un policía en la puerta de cada restaurante, ¿correcto? Ahora, ¿qué voy a lograr? Sí, voy a lograr controlar, está bien, el policía no va a entrar cada dos minutos a ver cuánta gente entró y cuánta gente salió. Es la responsabilidad del empresario, por un lado, es la responsabilidad ciudadana de saber, que si yo entro a un lugar y hay más gente o estoy cerca de otro, es hacer la denuncia. Pero ¿por qué decimos esto? Porque en esto nos tenemos que cuidar entre todos. Acá nadie tiene la bola de cristal, ni nadie es más, y todo eso está claro, y cada cual sabe el lugar que le corresponde. Sí, tampoco es necesario que ustedes como gremio salgan todos los días a recorrer. También ustedes, como decís vos, es la responsabilidad del dueño del bar o del restaurante hacer cumplir la regla. Ustedes tampoco van a salir todos los días a recorrer cada bar, cada restaurante para ver si están cumpliendo. Eso tampoco es. Pero es que en realidad, aún que es imposible hacerlo, supongamos que lo podamos hacer. Cuando nosotros salimos del local, hice tres cuadras, el empresario metió cinco personas más, y la verdad, es imposible controlarlo. Totalmente. Es imposible. Entonces, bueno, ahí es que se apela. Se apela, por eso yo te dije recién, aquel dueño que tiene la llave. Sí. Es la responsabilidad de él, y es la responsabilidad ciudadana del que va. No, mirá, la verdad, yo acá no me siento a comer porque no tengo la distancia, porque no están las herramientas de salubridad como para poderme sentar. Bueno, también ahora apela a que el empresario tenga que estar atento y tener atento a su personal y darle las herramientas al personal que necesita para todos los cuidados, ¿sí? Y también es cierto, esto también se va viendo a medida que esto va transcurriendo, eso está claro. Ninguno, por lo menos nosotros, ¿sí? Ninguno la sabemos todas, ni ninguno sabemos cómo se puede desenvolver este virus en determinadas situaciones. Entonces yo creo que acá hay algunas cuestiones básicas que las tiene y uno las escucha y las puede hablar. Ahora, cuando vos las llevas a la práctica, no es de la misma manera de cuando vos las hablás. Recordamos que mañana 17 es la fecha de apertura de bares y restaurantes con diferentes horarios. Los bares que tengan gastronomía van a poder abrir desde la mañana hasta la medianoche. Después los restaurantes van a tener horario cortado del mediodía y de noche, igual que las cervecerías. Bueno, pero mañana es la prueba piloto hasta el 21. Después se van a estar reuniendo el 22 para sacar conclusiones de cómo ha sido estos días. Y después ya sí, si está todo bien, empezar a abrir con tranquilidad los bares, restaurantes y afines, como me gusta decir a mí. Bien. Ibáñez, muchísimas gracias por el contacto y por su tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tengan una buena jornada.